Que te escuche ella, ¿ves? Claro. Ay, sí, por favor, por favor. Mira cómo canta. Sí, sí, sí. Esta niña te canta. Ay, sí, por Carmen favor. Rosalía. Canta, canta, hija. Que aprendamos un poco aquí. ¿Vos está ahí? Quítate, quítate. Nada, nada. Dale. Thank you.